Recordarán ustedes que la semana pasada, el viernes, cuando finalizábamos nuestra comunicación con Federico Buizán, anunciaba Federico que tomaba unos días de descanso, pero aseguraba que el espacio de comunicación con él sobre la actividad deportiva, tanto los lunes como los viernes, iba a continuar. Y bueno, nos anunciaba que quien iba a estar en su lugar era nada más y nada menos que otro colega de prestigio nacional como José Carlos Álvarez Darrón. Así que bueno, la presentación es la de Federico Buizán, la que siempre utilizamos, pero a partir de hoy vamos ahora nomás a darle la bienvenida a José Carlos Álvarez Darrón. Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Seguramente Federico andará por allá de descanso, pero por acá con nosotros tenemos a José Carlos Álvarez Darrón. Bienvenido, un gusto participar contigo de esta experiencia de radio. Qué gusto saludarte, querido Jorge Méndez, es un placer. No es fácil también ubicar ubicarse en el lugar de Federico, ¿no? Que siempre está tan informado, con tanta frescura, con buena opinión. Pero bueno, estaremos para lo que ustedes consideren. Hay mucha información para compartir. Podemos comenzar, si te parece, querido Jorge, por lo que ha sido el inicio del torneo Clausura, que antes que nada lo que tuvo fue gente, ¿no? En la tribuna, y esto es importante, y no solo para los grandes, ¿no? Sino también para cada uno de los barrios, ¿no? Esa gente que puede llegar. Bueno, de hecho, el Depor Maldonado va a estar jugando ante Liverpool a la 1:15 de la tarde acá en Belvedere. El Palma está malísimo, ¿no? Porque le fijan un lunes a la 1:15 de la tarde, imagínate. ¿Con cuántos jefes habrá que hablar para poder ir al partido, ¿no? Y después va a jugar Villa Española con Progreso, pero es un poquito más tarde, a las 4:30. Un torneo Clausura que tuvo la victoria de Peñarol ante Plaza Colonia en el Prandi, un partido que se iba a jugar a la noche, pero que en definitiva fue de tarde, esto por temas de seguridad, con mucha gente de Peñarol que llegó hasta allá, a la tierra de la habitada, hasta el Prandi de Plaza Colonia. Peñarol termina ganando 2-1, con goles de Álvarez Martínez, que anda muy bien, pero claro, con asistencia, me parece que fue el mejor jugador, que es Agustín Canovio, ¿no? Que cuya velocidad le está dando mucho rédito a Peñarol, que encuentra de la mitad hacia adelante cómo hacer para doblegar a los rivales, y aparece muy bien en este caso en el torneo Clausura. Además, aprovechándose de lo que fue el empate de Nacional ante Cerro Largo, en el Goyenola de Tacuarembó, en una cancha que fue muy discutida, que no estaba bien, con el debut de Rizzo, que hizo un gol, pero que después fue expulsado, y con ese 1-1 del equipo de Martín Ligüera, que va a tener que trabajarlo mucho, ¿no? Nacional es un equipo nuevo. Y acá, por ejemplo, Peñarol ya lo pasa en la tabla anual, cosa que no había acontecido en el año, por más que sigue primero Plaza Colonia en ese sentido, tiene 36, Peñarol 31 y Nacional 30 puntos, está mucho por andar, el Clausura recién comienza, pero para Nacional es vital ganarlo y pelear también por la tabla anual, de manera tal de poder definir el campeonato uruguayo, porque va por el tricampeonato nacional, no, cosa que le pretende impedir Peñarol. Además, Wanderers le ganó a Boston River 3-1, victoria Bohemia, que le viene muy bien al equipo de Daniel Carreño, porque hacía tiempo que no ganaba. Fénix derrotó a Rentistas 3-1, Maurén Franco anotó los tres goles, fue victoria del equipo de Román Cuello de Montevideo City Torque ante Sudamérica de visitante 2-1, y también ganó River le ganó a Cerrito con gol de Matías Arezzo, que anda volando el chico, que tuvo oportunidad de irse, pero bueno, los temas pandémicos y también las billeteras de los grandes equipos europeos, ¿no? Porque hay algunos que tienen cómo hacer para llevar jugadores, pero en la mayoría está en una situación bastante bastante complicada, ¿no? Así las cosas entonces para un torneo Clausura que recién comienza y que ya tiene presiones de todo tipo. Hoy Nacional se va a reunir y por el tema del Goyenola va a ir contra los directivos de la asociación, o por lo menos a marcar su rezongo, al tiempo que Peñarol ya emitió un comunicado que no quiere que lo arbitre ni Cuña ni Ferreira, y además pretenden que salga de los estamentos del Colegio de Árbitros Marcelo de León, todo en función de presiones, me parece, más allá de lo que ha pasado, sobre todo mirando hacia adelante, querido Jorge, en función de lo que va a pasar, ¿no? Presionando en esa forma cultural extraña que tenemos en el fútbol uruguayo y sobre todo de parte de los grandes. Comunicación de Peñarol, que ya tuvo respuesta de los árbitros también, ¿verdad? Sí, tuvo respuesta de los árbitros y de todas maneras este tire y afloje va a seguir, ¿viste, Jorge? Porque esto no para acá, y lo que hacen, en definitiva, los equipos es tratar de marcar la cancha a su favor. En ocasiones no nos damos cuenta que el juego es en la cancha y no fuera, pero así son las cosas. En materia internacional, quiero decirte que Maximiliano Gómez anotó para el Valencia en el triunfo 4-1 ante Osasuna, que jugó Luis Suárez de titular en el Atlético Madrid, que terminó ganándole al Español 2-1, esto en España. También ganó el Real Madrid 5-2 al Celta, donde Federico Valverde también participó. En Italia, el Milan le ganó a Lazio 2-0, Napoli derrotó a la Juve. Roma le ganó al Sassuolo 2-1, jugó Matías Viña, y eso también es importante. Decir que lo más destacado de Inglaterra es el triunfo de Liverpool ante el Leeds 3-0, más allá de que el Manchester United también le ganó al Newcastle 4-1, donde no pudo jugar Cavani, sí lo hizo Cristiano. Qué curioso lo de Cavani, con todas las idas y vueltas, que no pudo venir a la selección para estar en este partido, y en definitiva se lesiona antes y no es convocado. Y no va a ser sencillo para Eddie Cavani jugar en el Manchester United por la cantidad de jugadores que tienen, por la exigencia que hay, pero claro, sabemos las condiciones también y esperemos que pueda hacerse su lugar. Flamengo le ganó en Brasil 3-1 a Palmeiras. De Arrascaeta sufrió una lesión que esperemos no sea de entidad, Jorge. José Carlos, pensemos que la actividad a nivel local ya se reinicia el viernes, porque la semana que viene Peñarol vuelve a jugar por la Sudamericana, ¿es así? Sí, es así, ante un Atlético Paranaense que ha tenido, mira, por un lado, si mirás lo del Atlético Paranaense, ha seguido con continuidad, digamos, no ha seguido jugando. Por otro lado, no le ha ido bien y esto ha determinado, por ejemplo, que cesen al entrenador. Es decir, no es un buen momento del rival de Peñarol, pero es un equipo brasileño que va a tener cómo hacer como para mostrarle cara a Peñarol, y ha tenido esa posibilidad también de seguir jugando, de estar en rodaje, ¿no? Yo creo que Peñarol lo agarra en un buen momento. Por ahí tenés dos facetas, ¿no?, de Peñarol. Una de la mitad hacia adelante, donde anda muy bien, y otra de la mitad hacia atrás, donde tiene determinadas deficiencias que tendrá que corregir Mauricio Larriera, porque no será nada sencillo estas semifinales ante el Atlético Paranaense en ida y vuelta, y además la necesidad también de poder llegar a una final a nivel internacional, cosa que no ocurre desde 2011, pero además se sabe que en noviembre la final de la Copa Sudamericana será en el Centenario de Montevideo. ¿Alguna otra cosa que te quede por allí, José Carlos? No, simplemente contarte que en materia de tenis, Medvedev le ganó a Djokovic en el Abierto de Estados Unidos, no pudo ganar su título 21, Novak Djokovic, y esto era para él poder romper la línea de 20 que tienen junto a Federer y Nadal. Fue 6-4, 6-4, 6-4, el triunfo de Medvedev, que tiene un saque extraordinario, que lo pudo aprovechar y de esa manera ganar el Abierto de Estados Unidos. Es un gusto estar en contacto contigo, nos reencontramos el viernes, José Carlos. Un abrazo grande, para mí es un placer, y un abrazo para toda la audiencia tan querida ahí del Este. Un abrazo, Jorge, que pases bien. Buena semana para ti, chao. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí, Deportes. Frecuencia abierta.